que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Tus infamias de perjura inciten mi rencor. Bien amigos, son las 8:02 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana. Escuchábamos a la Internacional Sonora Santanera y a continuación tendremos a Carlos Romano Allen y La Revista. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Nuestros queridísimos revisteros, los saludamos con muchísimo gusto esta mañana de jueves 15 de diciembre. Y bueno, pues esto se acaba ya el año y ya nada más tenemos dos emisiones, la de hoy y la de mañana, y luego a extrañarnos. Bueno, nosotros sí los extrañaremos a ustedes, pero dos semanas también se van rapidísimo. Por lo pronto, pues aquí estamos a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y a través de nuestra página www.uv.mx, este programa de la Universidad Veracruzana, De lunes a viernes usted nos encuentra a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9 y media con todo lo que usted ya sabe que tiene la revista. Y bueno, pues el reparto de responsabilidades del día de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días, gracias por todo. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, mi querido güero? Gracias. Francisco Javier Guevara, también le agradecemos. Guevarín, buenos días. Héctor Campos, hoy no toca Héctor Campos, ya fíjate, ya estoy en viernes, ya la cosa, ¿verdad? Que ya se quiere ir, ya me balconié, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Entonces hoy es Armando, hoy le toca a Armando y a Germán. Ernesto Colinot, muchas gracias, fíjate, nos consienten, nos trajeron unos sillones nuevos aquí a la cabina, eso sí nos consiente mucho, Ernesto Colinot, le agradecemos pues todas las atenciones que ha estado teniendo para con los trabajadores de aquí de la radio para que estemos en condiciones más cómodas. Gracias. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos. Estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5115 y el 817-5117 son nuestros teléfonos. Para las personas que, como mi amigo Héctor Ortega, nos han estado preguntando sobre el teléfono de Ana López Hidalgo, que estuvo ayer aquí y llamó mucho la atención, pues el programa ese al que entró ella para viajar a varios países, en este caso algunos países de Europa, trabajando, más o menos nos dijo 5 horas diarias, y a cambio de comida y de un techo. Pues que llama la atención, ¿no? Una manera de hacer un turismo selectivo, pues que va más allá de irse a tomar fotos ahí a los monumentos de los diferentes países. Acá, pues muy interesante. Pero no nos dejó un teléfono, pero pueden entrar a la página Tips para Work Aways, porque es de Work Away, es el programa. Workaway sería como voluntario, se oye horrible, pero así está, se los deletreo. Bueno, tips para work, de trabajo, AWAYES, away, de lejos, ES, aways, tips para work aways. Ahora, si Anita nos está escuchando y tiene teléfono y lo quiere dar, pues se lo vamos a agradecer. Muy bien, son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 con 9, otro escritor que se nos va. Guillermo Samperio, 68 años. No sé si me equivoqué, creo que no, pero la V fue una de las, de la editorial de la V fue de las primeras que le publicaron algo a Guillermo Samperio, como muchos otros escritores que luego se volvieron famosos. Pero creo que sí, por ahí andaba circulando un libro de cuentos que lo encontraba uno ahí en el servicio bibliográfico de Guillermo Samperio, me acuerdo muy bien. Lo que no estoy seguro si era editorial de la UB, pero yo creo que sí. Decir que la trayectoria literaria de Guillermo Samperio fue prolífica es quedarse corto. ¿Saben quién lo elogiaba? Nomás para que vean quién era Guillermo Samperio, no es de los más escritores conocidos. Claro, para lectores sí lo es, pero no para todos. Pues lo elogiaba Augusto Monterroso. Y lo pusieron, no sé, así como me dijeron, se los digo, a la altura de Borges Cortázar. Samperio fue uno de los más prolíficos escritores mexicanos. Entonces, decir que la trayectoria literaria de Guillermo Samperio fue prolífica es quedarse corto. Publicó más de 50 libros y profesó una pasión inaudita por casi todos los géneros literarios. Con una maestría verbal dominada por la curiosidad, exploró el cuento, la novela, la poesía, el ensayo, la literatura infantil, la crónica. Sus textos han sido antologados junto con los de otros grandes nombres de la literatura como Cortázar, Borges, García Márquez, entre otros. Les recomendamos Murió el escritor mexicano Guillermo Samperio, hijo del músico William Samperio. Nació el 22 de octubre de 1948, creador precoz, probó suerte con la música y las artes plásticas, pero descubrió que la escritura era una vocación ineludible. Y luego de un breve paso por la política, el escritor Andrés González Pajés, quien había sido su tutor literario, le encargó una serie de textos que serían publicados por el Politécnico, por el Poli. Fiel a su prematuro espíritu creador, Samperio no resistió los dilatados avatares editoriales y concursó con esos textos por una beca de Limba, con la cual se convirtió en alumno de Augusto Monterroso. ¿Y saben qué le dijo Monterroso una vez? Yo no sé cómo le haces para escribir bien, le dijo alguna vez el escritor guatemalteco. Escéptico de la inspiración, Guillermo Samperio concebía la labor literaria como un proceso artesanal y con esta paciencia elaboraba sus textos. Decía, yo escribo de manera irreflexiva porque entiendo que los textos se prefiguran dentro de uno y lo importante es hacer contacto con ellos, confesó en una entrevista. Su pasión por la palabra escrita solo competía con el amor que profesó por la palabra hablada. Fue guionista, productor de los programas La Literatura de Hoy, de Radio Educación y del Noticiero Cultural de Limba. Su obra fue reconocida con numerosos premios, Premio Nacional de Periodismo Literario al mejor libro de cuentos, con un jurado conformado por Carmen Bullosa, Beatriz Espejo y Heraclio Cepeda. El Premio Casa de las Américas 1977, Premio Instituto Cervantes de París, entre varios otros. Y Guillermo Samperio pues murió ayer a los 68 años de edad. Bueno, en paz descanse. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14, aquí en la revista. Antes de pasar a la cartelera, porque ya se incrementa notablemente el jueves la actividad artística, hay unos revisteros que el doctor Palacios Torres, que viven en Coatepec, y tienen un problema, y me dijeron, por favor, pues dije, miren, es difícil que a través de un programa cultural como este se pueda lograr dirimir un problema como el que nos plantean, pero pues con todo gusto lo hago. Es que le dirigen al presidente municipal una carta en donde le dicen, así como lo quiere el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los aquí abajo firmantes nos dirigimos a usted para solicitarle respuesta por escrito a nuestra petición fechada el 6 de enero del año en curso. Esta petición va en el sentido de que los suscritos ciudadanos residentes de la privada 20 de noviembre en la zona centro de esta ciudad solicitamos su decidida e inmediata intervención para que se reubique. Es un taller de laminado, pintura y mecánica que lo instalaron exactamente en la privada. Se llama Redline, cuya fachada es de color azul, ubicada en esa misma privada sin número, entre las casas marcadas con el número 9 y 11. En efecto, para sorpresa de todos nosotros los vecinos, este fin de semana hemos sido testigos de la instalación arbitraria del mencionado negocio en nuestra, ahí en nuestra privada, ¿no? Nuestra preocupación por la posibilidad de los daños de un taller de esa, que esa, de tal naturaleza produzca, tanto debido al manejo de sustancias inflamables, aquí pone ejemplo de queroseno, acetona, gaso, etcétera, pues lo de un taller, ¿no? Petróleo, alcohol, etcétera, además de cadmio y plomo, como por la situación de la contaminación sonora, porque es de laminado también, y bueno, pues un taller. Es aún más, puesto que existe una estancia infantil, hay un adulto mayor con hospitalización domiciliaria permanente, en la cercanía inmediata, pues se entiende que necesita tranquilidad, ¿no? Nuestra petición se fundamenta en el artículo 20 del Reglamento de la Industria y Comercio. Lo que dicen es que este es un problema de muchos municipios. Hay lugares como un taller mecánico, como una pequeña fábrica o lo que sea, o los llamados antros, que para su instalación en una zona residencial necesitan forzosamente que tener la venia, digamos, de los vecinos a través de las firmas, una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Pero, pues ya sabe usted que en México las cosas se arreglan muchas veces de otra manera, se brincan este asunto de las firmas, luego hasta las falsifican, ahí le embarran la manita al supervisor, y el caso es que cuando los vecinos se dan cuenta ya se instaló, o a veces es por cuestión de mentiras, ¿no? De quienes van a instalar, es muy frecuente que le digan a uno, mire, vamos a tener un restaurante aquí, oiga, no vaya a ser un antro, no, es un restaurante familiar, es más, ustedes están invitados y les vamos a dar descuento, bueno, pues así sí firmo. Y a la mera hora son unos reventones ahí espantosos hasta las 2 de la mañana, ¿no? Ya una vez que está instalado el lugar. En este caso del taller mecánico, en donde está tipificado como pues que tiene un riesgo, pues, sobre todo para los que viven ahí junto, ¿no? Entonces, no se les pidió el permiso. El llamado que hacen, pues, es a que las autoridades de Coatepec, pues, tomen cartas en el asunto. Ese es el problema. Bueno, son las 8:18, las 8:18, aquí en la revista. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos en materia de arte y cultura para este día. Aquí en La Orduña es un lugar que está cercano a Jalapa, información para nuestros radioescuchas de fuera de nuestra ciudad. Muy bello, con una historia interesante. Y ahí está un lugar que se llama La Ceiba Gráfica, que es un proyecto muy loable, que han estado desarrollando desde hace mucho tiempo Per Anderson y algunos otros artistas, y van a celebrar, celebrará Capox los frutos de 2016, según nos informa Maribel Sánchez de la página cultural del diario, ubicada en la exhacienda de La Orduña, en el municipio de Coatepec, justamente. La Ceiba Gráfica ha logrado posicionarse internacionalmente, como uno de los principales centros de artes y residencias artísticas. El centro especializado en la enseñanza, producción e investigación de la gráfica tradicional y otras artes visuales es dirigida por Rafael Ruiz, quien además es coordinador del taller de grabado. También se cuenta con el trabajo de Ciayo de Per Anderson, fundador, como coordinador de desarrollo y producción, así que a los interesados en acudir se les informa que además de estar en contacto con el arte y la naturaleza se podrá disfrutar de la música del pianista Alonso Blanco, el canto de Percy Viñola, Mercedes García. La cita es ahí en La Orduña, en la calle de Hidalgo, en Pueblo Mágico de Coatepec. Mañana, mañana a las 7 de la tarde noche cuando se celebre Capox 2016, los frutos de la ceiba. Con un saludo a nuestros amigos revisteros de allá de Boca del Río y del puerto de Veracruz, les anunciamos que mañana a las 8 y el sábado a las 7, poquito más temprano, allá en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, de ahí del centro de Boca del Río, el organismo artístico mencionado, o sea la Filarmónica de ahí de Boca, va a presentar un programa variado que va a incluir el vals La Bella Durmiente de Tchaikovsky, la suite La ópera El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, la primera suite de la música para el ballet El Cascanueces, también de Tchaikovsky, el scherzo sinfónico El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, la marcha Radelsky de Johann Strauss. Programa muy ligerito, para toda la familia. Ojalá que lleven, que vayan jóvenes, ¿no? También para que se les vaya inculcando el gusto por la música sinfónica, o la llamada genéricamente música clásica. Hay un teléfono por si quisieran informes allá en Boca del Río, 956-7250, con clave helada 229, que es la de allá, 956-7250. Este jueves la actriz Ana Lucía Ramírez va a presentar un monólogo o unipersonal, como se les dice ahora. Se llama Esa que una noche cayó de un árbol, en donde aborda temas de comedia, drama y ciencia ficción, todo eso. La joven, quien ha probado ser una excelente actriz en montajes como Fractales, sí es cierto, La interesante historia de la palabra ciclo y paisajes invisibles, es también una versátil dramaturga con textos en su haber como Las chicas del Carrer, Notariat, 10, Hikari, seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro. Así que teatro contemporáneo actual, entretenido, es lo que podrán observar hoy como parte del segundo festival de unipersonales que se desarrolla en esta ciudad desde el pasado lunes y hasta el próximo lunes 19. La cita es a las 8:30 de la noche en Área 51, en Revolución número 307, casi esquina con 20 de noviembre, aquí en el centro de Jalapa. Abraham Seransky advierte de que el Teatro La Libertad está en peligro. Al concluir la temporada de canto del Matadero en la Facultad de Teatro, hizo un llamado a rescatar el Teatro La Libertad. Está abandonado, en peligro, no hay seguridad, denunció el maestro Seransky. Y la noche del pasado martes, luego de recibir un reconocimiento de manos del director de la Facultad de Teatro de la UV, Nerio González, por lo que llamó a los teatristas amantes del teatro y autoridades a rescatarlo. Al concluir la temporada de la puesta en escena del Canto del Matadero, dramaturgia y dirección del reconocido pilar del teatro mexicano por el IMBA, a cargo de alumnos de la misma facultad, La Libertad, dijo Abraham, el teatro no está en un espacio físico, sino en el corazón. Al agregar que este es uno más de los aproximadamente 12 teatros que han creado a lo largo de su trayectoria y que en ese momento está abandonado y en peligro, pues no hay seguridad, por lo que continúa a la espera de que el alcalde Américo Zúñiga cumpla su promesa para rescatarlo, y con ello el espacio independiente que hasta el 30 de noviembre pasado aún albergó el proyecto denominado Jardín del Arte. Entiendo entonces que debe ser propiedad privada y que, bueno, los dueños, querrán hacer de ese espacio, de la Plaza Manos Veracruzanas, alguna otra cosa, ¿no? Pero la promesa de Américo Zúñiga de intervenir, pues es lo que está esperando la comunidad teatral. Con un concierto navideño concluirá la 19 edición de los talleres de música de la Dirección de Difusión Cultural de nuestra Universidad Veracruzana, hoy a las 7:30, en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. Alumnos destacados de los talleres de música que coordina el pianista Suridasai Sastre Castellán integraron una orquesta y coros para presentar su primer festival navideño, en el que darán muestras del avance logrado en sus estudios musicales durante el periodo agosto-diciembre. El repertorio comprende una selección de villancicos tradicionales y temas navideños de diversas latitudes, como Adeste Fideles, Blanca Navidad, bueno, muchas más, ¿no? Complementan el programa piezas para piano de José Manuel Solano, lo propio de esta época, ¿no? La orquesta de los talleres de música de la UB está formada por gente talentosa y entusiasta. La vigésima edición de los talleres de música UB iniciará el 20 de febrero de 2017. Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 10 de febrero. Reinscripciones del 13 al 17 para alumnos de nuevo ingreso. Tania Hernández, actriz, vuelve al escenario con Zoológica, bestiario escénico. Es una peculiar carpa de variedades donde habitan extrañas criaturas, fenómenos y rarezas. Llega al foro del telón, sala de artes, Zoológica, bestiario escénico para una actriz, títeres y objetos, con la actuación de la actriz y titiritera Tania Hernández, actualmente beneficiaria del programa Creadores Escénicos del FONCA, bajo la dirección escénica de Adriana Dush, creadora escénica de amplia trayectoria como actriz, directora y especialista en la máscara teatral y lenguajes afines. Es una peculiar carpa de variedades Zoológica, donde habitan extrañas criaturas, decíamos. La obra tuvo una exitosa gira por diversos recintos culturales, casas de la cultura. La escenografía es de Tomás Owen. Ay, saludos a Tomás. En la está a cargo de la música Atenea Castillo, de la pintura, no, Ruido Log está a cargo de la música, Atenea Castillo de la pintura, Leonor Telles, Ángela Eguía. Zoológica es una obra dirigida a adolescentes y adultos. Las funciones se llevarán a cabo desde hoy y hasta el 18 de diciembre. Hay funciones a las 5 de la tarde y 8 de la noche. El cupo es limitado. Para mayores informes, llamar al 2281-513737. El telón Sala de Arte se encuentra en la calle Corona, número 19, a media cuadra del Parque de los Berros. Corona 19, a media cuadra del Parque de los Berros. Y finalmente les comentamos de la puesta en escena Mientras la patrona llega, muy sugerente. No son las criadas de Jenny, porque es otra más fuerte. Mientras la patrona llega, sábado a las 7 de la tarde noche en el Instituto Realia, que está ahí a media cuadra del centro recreativo, es en Jalapeños Ilustres número 86. Instituto Realia, Jalapeños Ilustres 86, este sábado, única función, a las 7 de la tarde noche, mientras la patrona llega. O volaría, ay Dios. Opa, opa, opa. Volaría, ay Dios. Opa, opa, opa. Más que nada. Carlos Vlásquez, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Dice, buenos días al equipo que hace posible este programa por conectividad eficiente. Yo creo que se refiere al internet, a la internet. Los estamos escuchando a través del 90.5 en frecuencia modulada. Saludos, Tocayo, ojalá que se componga esto rápido. A Jorge Machado también, muchos saludos. Nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Y Raquel Torres invita a todos ustedes y a todos nosotros a la comida de este próximo domingo 18, con comida pues de esta temporada, ¿verdad? Y deben hacer sus reservaciones porque hay pocos lugares este domingo. Entonces, comida con Raquel Torres, con comida de temporada. Teléfono, teléfono, teléfono. Bueno, lo voy a buscar y ahorita se los doy. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. A ver qué dice Chuchín. Ya tiene lista la música. Continuamos en la revista. Escuchamos Christmas in Vienna de John Francis Wade. Teléfono de Raquel para que les den informe sobre la comida del domingo, comida navideña, ahí en su taller de cocina. 2281-5896-53. 2281-5896-53. Héctor Ortega y demás amigos que quieren el teléfono de Ana López Hidalgo para, pues no sé, para abundar quizá más en la información sobre este programa de viajes, trabajando a cambio de comida y techo, ¿no? Es el 2281-470575. Ana López Hidalgo, 2281-470575. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Oye, Carlos, no les he platicado que tengo tres perros en casa. Creo que fíjate no. Que me pero se oyen, ¿eh? ¿Vale? Se oyen cada vez que llama, se oyen los ladridos. Sí, sí, como si hicieran coro, como si se manifestaran. Sí, sí, sí. ¿Eh? Fíjate que me vine a vivir a una zona un tanto despoblada y un amigo me recomendó que si iba a vivir ahí, pues que me consiguiera un perro, porque la gente de por estas zonas vivía traumada porque desde chicos, dice, siempre los persiguieron los perros. Entonces escuchan perro y se espantan y así como que inhibes un poco o disuades a la gente de tratar de meterse en tu casa. Mientras la casa se construía, nos encontramos en la calle un cachorro que resultó ser cachorra. Estaba sucia, pulgosa, lombriciente y roñosa. La curamos, la llevamos al departamento donde vivíamos antes, la criamos y al año ya construida la casa, pues la trajimos acá. La perra se llama Maya. Un día se nos extravió porque un amigo dejó el portón abierto. Hice el relato de la angustia que nos dio verla perdida, de cómo la recuperamos y de cómo ella debió haber vivido en su aventura de más de medio día. Gracias a eso, mi amiga Claudia Guerrero, la periodista, cuya perra labrador había tenido cachorros, me ofreció uno porque pensaba regalarlos a quienes supieran cuidar sus mascotas. Ella leyó mi relato e infirió que yo sabía cuidarlas, por eso me la regaló y así llegó a casa Azula, una perra labrador hermosa. Ya tenía yo dos perros y consideré que era más que suficiente. Se hacían compañía, llegaban juntas, jugaban juntas y hasta se enfermaron juntas. Pero después, un perro que supusimos de la calle las empezó a visitar. Ellas le ladraban a todo, pero a este le lloraban. A veces llegábamos y el perro negro estaba en la puerta del patio, le compartíamos croquetas de ellas y se pasaba las horas con Maya olisqueándose por debajo de la puerta. Una vez que ya era muy noche y el perro no se iba, pues le tuvimos que abrir la puerta y dejarlo pasar como si fuera un inquilino. Así cada vez que quería quedarse, nos rasguñaba la puerta y pues lo dejábamos pasar. Después supimos que el perro tenía dueño o dueña. Como lo vimos un poco descuidado, pues quisimos cuidarlo, se lo pedimos a la señora que no nos la quiso vender, pero un día bajó para decirnos que si queríamos quedarnos con Toby, porque así se llama Toby, que nos lo quedáramos, pues ya le había matado un gato. Así llegó Toby a la casa. Tiene cáncer y se está curando. Tener una mascota en casa, Carlos, no solo es buscar compañía en un ser vivo, sino que también significa una responsabilidad de la que debemos estar bien conscientes. Yo por eso al principio no quería mascotas, porque sé la responsabilidad que eso significa. Pero con la edad se va uno volviendo más responsable. Al final, uno cree que adopta a las mascotas, pero son estas las que nos adoptan a nosotros. Una vez que te das cuenta de la vitalidad, la ternura y la compañía que un perro te puede dar, no concibes que haya personas que les hagan daño. Ni siquiera puedo ver esos videos que luego suben en las redes donde golpean a los perros, donde los torturan o hasta los matan. Pero hay otro daño que las personas, sin darse cuenta, causan a los perros y ese daño lo originan con la indiferencia, Carlos. Kiara, quiero creer que se escribe con Y, es una perra, o era una perra que vivía, si a eso se le puede llamar vivir, en la calle Puerto Vallarta, en la colonia Lomas de San Roque. Un día de regreso de mi taller literario de la Quinta de las Rosas, nos encontramos a una persona que no podía bajar a una perrita labrador de un guayabo. Quisimos ayudarla, pero en realidad lo que la perrita quería era escapar. Por eso se subió al árbol. La señora no era la dueña, sino la parienta de la dueña. Nos dijo que los dueños vivían en la colonia Revolución, que la perra se queda sola toda la noche. El lugar donde estaba Carlos, el lugar es una jaula improvisada que no la protege del frío ni de la tormenta de lluvia. El piso de su jaula estaba lleno de heces fecales que se ve hace mucho tiempo que no recogen. Junto a esa jaula hay una casa que también parece improvisada. Ya que ubicamos a Kiara, nos hemos dado cuenta que nunca hay nadie ahí. Por lo que la perra, cada que pasamos, ya sea de día, en la tarde o de noche, siempre está ahí, encerrada a la intemperie. Lo que me preocupa, además de la insensibilidad de los dueños, es la indiferencia de los vecinos. El maltrato animal, Carlos, ya está tipificado como un delito. Según la Ley de Protección a los Animales en el estado de Veracruz, el maltrato se define como todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento en detrimento del bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo. Si bien el artículo 5 en su inciso 1 de esta ley señala que son obligaciones de las personas proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento, en el inciso 2, Carlos, se agrega que también es obligación nuestra denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier violación a la presente ley. Es decir, no basta con voltear la mirada y olvidarnos de que el animal sufre. Aquí ahora, Carlos, todos los vecinos la podían ver porque estaba a la vista, a la intemperie. Los niños juegan cerca de ahí, bajan por el andador que está ahí para otra calle. ¿Acaso nadie se condolía de su condición? ¿Acaso cuando bajaban enchamarrados y a pesar de ello con frío, no pensaban que ella podría tener frío ahí encerrada y a la intemperie? Un perro callejero está en mejores condiciones, pues busca refugio donde guarecerse. Pero Kiara un día trató de escapar y los dueños la volvieron a encarcelar. Afortunadamente hicimos una llamada a Salud Animal del municipio y rápido atendieron nuestro llamado. Esa misma tarde fueron a ver a Kiara y corroboraron que estaba en las condiciones que nosotros les contábamos. Publicamos el artículo porque la persona que la tenía no hizo caso de las advertencias de Salud Animal y al día siguiente que salió el artículo, ya por la tarde, la perra ya no estaba. Ahora, por supuesto, nos preocupa en qué condiciones la pusieron en esta casa o en este lugar a donde se la llevaron, porque ya no la vemos que está ahí en su jaula, la intemperie. Tendremos que preguntar a Salud Animal, pero pueden preguntar en el municipio y ahí les darán los datos si usted encuentra o si las personas que nos están escuchando encuentran a un animal que está siendo maltratado. Si van, si los atienden, si amonestan a las personas. A veces las personas no son tan conscientes, pero con un llamado de atención puede ser que presten un poco de más cuidado a estos animales, Carlos. No basta, como lo dijimos aquí, con cerrar los ojos, con voltear la mirada, con no querer pasar por ahí para pensar que la solución se va a dar por sí sola. Hay que poner atención. Fíjate que cuando yo puse esto en Facebook, muchas personas lo compartieron, muchas personas estuvieron al tanto de ello, pero hubo otras personas que quisieron trivializar el tema. Y ponían cuadritos y ponían, ay, la salud de los animales, esto hay que querer. Vaya, no hay que trivializarlo, hay que hacer algo. No hay que ponerles like. Yo no lo puse para que la gente pusiera like, para que la gente hiciera comentarios o para que la gente viera que yo era una gran persona, un gran ser humano que se preocupaba por los perros. No, lo pone uno para que la gente no sea indiferente ante este tipo de situaciones, Carlos. Pues sí, tienes toda la razón. Falta mucho en lo que tiene que ver con campañas para aquellas familias que quieren tener un perrito y que tienen que tomar las previsiones del caso, porque los perros crecen y de repente pues no vaya a pasar como la perrita esa, ¿no? Porque si no las puedes tener adentro de la casa Y lo que sucede es que luego, cuando ya crecen y ya dejan de ser el juguetito del cachorro, pues entonces se tratan de deshacer de ellos, ¿no? Como sea. Claro. Ahora, Carlos, la esterilización también es bien importante. Sí. Ahora, Carlos, si se quieren deshacer de ellos, bueno, pues también están en su derecho, pero hay lugares para eso. Hay lugares para eso. Primero, ser conscientes de que si vas a tener un perro, lo vas a cuidar hasta toda la vida del perro. Segundo, si ya tienes el perro y lo consideras un problema, no lo hagas sufrir. Dalo en adopción o entrégalo a algún albergue, pero no lo tengas ahí encerrado como prisionero. Pues sí. Carlos, fíjate que murió Guillermo Samperio, sí. Caramba. Uh-huh. Guillermo Samperio, fíjate que me he dado cuenta que el Facebook de repente se convirtió en el muro de las lamentaciones, ¿eh? Pero el muro de las lamentaciones falsas, porque de repente alguien escucha, murió Guillermo Samperio, ¡uy! No. O sea, como si se hubiera muerto la madre de uno o el padre, no es cierto. Y ni lo han leído, ¿no? Ni lo han leído, ni siquiera lo conocen. Pero, murió mi Guillermo Samper. ¿Y quién era Guillermo Samper? Uh-huh. Pues era un cuentista, un escritor. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios lo tenga en su gloria! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo soporto! Va. No sean falsos. No, o sea, yo no puedo decir eso de Memo Samperio. Leí apenas unos 3, 4, 5 cuentos, no era de mis escritores favoritos, porque Guillermo Samperio era un experimentador del cuento, y los experimentadores del cuento no son muy bien comprendidos. Por ahí está mi maestro Oscar de la Borbolla, que escribió en alguna ocasión Las Vocales Malditas, y también escribió así cuentos extraños. Las Vocales Malditas es un cuento, es una serie de cuentos en donde solamente el autor escribe palabras con una vocal, con A, con O, con E. Con sí, ya lo conocemos. Entonces, sí, sí, sí. A mí no me llaman, es como no. Un jueguito, sí. Pero no me gustan no, tanto sí, esos sí, cuentos, sí. ¿No? Lo mismo Guillermo Samperio, ¿no? Pero hizo algunos cuentos valorables, pero tampoco fue de mis favoritos, pero pues, tampoco me alegro de que haya fallecido, pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras y echar ceniza en la cabeza por la muerte de Memo Samperio, ¿no? Lo que oye, sí, ¿verdad que sí le publicó la editorial de la UV hace mucho? Sí, cuentos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, cómo no. Y Alfaguara le publicó su obra reunida. Yo vi el montón de cuentos de Memo Samperio porque escribió muchos cuentos, ¿no? Uh-huh. Y de todos esos cuentos se puede sacar una excelente antología. Uh-huh. Lo que sí puedo hacer, Carlos, es en el taller de la Quinta de las Rosas, pues leer algo de Memo Samperio. Claro. Y leer después, promover un poco la lectura de que fue también un gran promotor del libro, director del IMBA, fíjate, sí. De literatura. En el IMBA, hizo también mucho por algunos cuentistas. Fue un gran maestro de cuentistas también, y eso también se le destaca, ¿no? Vamos a leer La Señorita Green de Guillermo Samperio en el taller de la Quinta de las Rosas, y les anuncio que va a estar en la primera hora mi querida amiga Esther Mandujano, y nos va a leer también parte de su obra, y nos va a leer también a la poeta, se me fue el nombre, solamente se me quedó el apellido, Loynaz, una premio Cervantes de Cuba, que tiene un poema bellísimo sobre el joven Tutankamón. Es un poema extraordinario porque, ¿cómo se me pudo haber ido el nombre de esta poeta cubana, premio Cervantes de literatura? Ahorita que te acuerdes, nos mandas un mensaje. Dale, vale. Bueno, y va a estar Esther Mandujano leyendo alguno de esos poemas que son estupendos de esta autora cubana, Premio Cervantes de Literatura. Hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Carlos, nos vemos y esperamos que se vaya la gente muy bien cubierta. Pues que la pases muy bien porque ya el próximo jueves ya no va a haber programa, ya regresamos en enero. Muy bien, ya se oye por ahí el café, así que ya nos vamos a tomar un cafecito, Carlos. Dale, vale. Que estén muy bien. Saludos. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo a todos ustedes. Igualmente, Armando Ortiz. Bueno, y ahora faltan 10 minutos para que sean las 9. Chuchín manda. Joker, he just do what Dulce María se llama la poeta, ¿no? Dulce María. Bueno, gracias a la persona que nos llamó. Alma del IBEC, ¿cómo te va, Alma? Qué gusto en saludarte. Invita a todos los revisteros a la Feria de la Cerámica. Ah, qué bien. Que será este fin de semana en el Jardín de las Esculturas. Invita el Instituto Veracruzano de la Cultura. Gracias, Alma. Lo que escuchamos fue a Tina Turner, Come Together. Va de nuez el teléfono de Ana López Hidalgo para los viajes. 2281-470575. 2281-470575. Va a ser interesante que intercambien experiencias y ideas con Raquel Ortega, que tiene ya su consultoría, ella específicamente para las cuestiones de las becas, ¿no? Becas, qué países ofrecen becas, cuáles, ella les enseña también el tramitado del visado, de todo ese papelerío, los trámites que se hay que hacer, todo esto se los facilita Raquel Ortega. Entonces, bueno, ya eso ya lo saben. Y con Ana López, bueno, en esta otra vertiente que nos platicó ayer, ahí el teléfono es 2281-470575 o entra directamente a Tips para Workaways. Ayer hablábamos del aburrimiento, ¿no? De ese que de pronto será inevitable cuando hay muchos días de vacaciones y no tiene uno la creatividad o el dinero suficiente como para poder, no sé, pasarla bien durante todas las vacaciones. Yo sé que son imprescindibles, necesarias, por lo que usted quiera. Pero ya los primeros días, ya luego no sabe uno qué hacer. Bueno, que no sea lo de siempre, ¿no? Nuestros hábitos de lectura y el cine. Todo esto con más pausado, más no hay ningún problema. Sí, ciertamente después de los primeros días se levanta uno un poquito más tarde. Dulce María Loinás, sí, Armando, ya nos habían llamado, fíjate, te ganaron. Dulce María Loinás, la poeta que mencionaba Armando. Pues llegará indefectiblemente el aburrimiento de pronto, ¿no? Ahora, ¿en qué momento, pregunta Federico Reyes Heroles en su libro Alterados, en qué momento el aburrimiento se transforma en tedio? A ver, ¿qué es el tedio? ¿Es el aburrimiento un estado previo al tedio, menos profundo, quizá, o pueden acaso ser ambos simultáneos? Es decir, ¿podemos estar aburridos y estar ya atrapados por el tedio? O quizá en el momento que entramos al tedio, salimos del aburrimiento. Repugnancia, fastidio, molestia. El diccionario no agrega demasiadas definiciones. Aburrimiento y tedio, pues son casi iguales. Por el uso del término, parecería que el aburrimiento es una condición relativamente breve, ¿no? De la cual podemos salir en cuestión de minutos, de horas. El tedio tiene calendarios más amplios, ¿no? Con frecuencia se habla de él como condición previa a la depresión, pero el tedio no es consecuencia de alteraciones químicas en el cerebro. Según Svensson, este científico sueco del que hablábamos ayer, muchos seres humanos han padecido tedio y ello no necesariamente los condujo a una depresión. Séneca hablaba del taedium vitae, es decir, un cansancio de vida o un cansancio de vivir. Pero en la mitología sucede algo inesperado. Los dioses no se aburren y su existencia es eterna. ¿Será porque no mueren como humanos? ¿O es el tedio entonces una condición de los mortales? A ver, vamos a la expresión asedia. Asedia. En un espléndido texto, el autor del Mundo Feliz, Aldous Huxley, nos relata cómo los monjes cenobitas de la Tebaida estaban amenazados por el asalto de muchos demonios. La mayoría atacaban de noche, pero había uno al cual estos monjes del desierto llamaban Daemon Meridianus, pues los visitaba a plena luz del día, con un sol radiante. Este demonio esperaba un momento de cansancio, cualquier flaqueza, y entonces ¡frum!, los asaltaba. Su destrucción comenzaba desde adentro. De repente a la pobre víctima el día le resultaba intolerablemente largo y la vida desoladoramente vacía. La víctima miraba al sol y se preguntaba quién habría detenido su marcha. Regresaba a su celda y se preguntaba si la vida tenía sentido. Volvía entonces a sus meditaciones para hundirse entre el disgusto y la fatiga en las negras profundidades de la desesperación y el consternado descreimiento. Cuando esto ocurría, dice Huxley, el demonio, sonriente, sabía que podía marcharse después de haber hecho una buena faena. A ese demonio de la Edad Media se le conocía como asedia o taedium cordis y era considerado uno de los 8 vicios capitales. Parece que no hay nada nuevo. Simplemente hemos cambiado algunos usos lingüísticos para describir estados de la condición humana. Y continúa diciendo Federico Reyes Heroles, con frecuencia también se asocia el tedio con la melancolía, que creo que ya melancolía son palabras mayores, ¿no? Allí resulta inevitable el tratado de Robert Burton, que se llama The Anatomy of Melancholy, de 1628. Pero en esta obra, el melancólico es alguien que trata de encontrar o recuperar algo que quizá perdió o que todavía no encuentra. Esto ya está más cerca de la depresión, ¿no? Tengo entendido. El gran texto de Burton elabora una descripción muy, muy precisa de los tipos de melancolía, sus diferentes orígenes, sus posibles curas. El clérigo inglés sigue siendo un referente obligado en un tema que, por lo visto, no tiene nada de novedoso. Terminamos. Es el aburrimiento, el tedio, o mejor dicho, el intento de romper el tedio, lo que provoca ese impulso básico que busca la alteración. Algo podríamos encontrar en ese camino, pero quizá la pregunta principal es si la alteración logra curar el tedio o, por el contrario, es tan solo un paliativo, una puerta falsa. Una pregunta previa que debemos formularnos es si deberíamos desechar el tedio como algo indeseable. Habría que ver las consecuencias. Quizá por allí encontremos algunos cabos sueltos. Ahora, digo, ya en términos prácticos, pues es difícil aburrirse. Es decir, si uno tiene satisfactores, digamos, fáciles de conseguir en el momento en que el aburrimiento empieza a llegar, pues entonces no hay ningún problema. Ciertamente no, es decir, no siempre tiene uno ganas de leer, por ejemplo, o de ver una película. Cuando eso sucede, sí, es el momento de pues buscar en la agenda algún amigo o alguna amiga, ¿no? Para Pero pues también el aburrimiento pues es algo inherente también a nuestra vida en sociedad, pues no, digo, no tendría que asustarnos, salvo que esto sea muy frecuente o que caigamos en otros estadios más difíciles de manejar, como el tedio, o peor ya, la melancolía, que es una auténtica enfermedad, ¿no? Pero bueno, son las 9:04, las 9:04, Chuchín manda en la música. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll be true. Oh, my loving, Continuamos en la revista. Amy Winehouse. Ay, Amy Winehouse. A mí me gusta esa muchacha. All My Loving. ¿Cómo está usted? Muy bonita, Germán. Muy bien, bonita voz. A mí me gusta mucho. Bien, bien. Aquí, pues llegando a la última participación del año, ¿no? Ah, pues sí, ¿ya? Sí, es cierto. ¿Tú vas a seguir viniendo o? No, ahora sí. Yo así a descansar. Pero yo le digo al auditorio que a los 3 días ya me aburrí, ya. Y entonces voy a empezar a decir, chin, nomás hubiera tomado una semana. Sí, sí. Porque yo me falta creatividad para utilizar el tiempo libre de vacaciones, que es mucho. Yo por eso tomo del 12 de diciembre al 6 de enero. Tomás, ¿qué tomas? ¿De qué estás hablando? Tú ni tomas. Ojalá que fuera eso. Puedes tomar un día, pero no dos. No, pero por ejemplo, tú te vas al DF y vas aquí y allá y todo. Sí. Entonces hay gente que tiene lugares a dónde ir. Sí, pero luego ya no saben qué hacer con nosotros en la casa, ¿no? Eso sí es cierto. Los sábados, por ejemplo, ya que no tengo recuento. Uh-huh. Ya me dicen, ya haz algo los sábados, ¿no? Ya no me aguantan en mi casa. No, no es cierto. Bueno, está bien. Pues de regalo de Navidad les hemos traído a Lalo Herrera y al Chelo de la Torre. Esos dos cracks. Por algo los mandaron para acá. Oye, Lalo era seleccionado nacional. Sí, pero es muy intermitente. Sí, sí, sí. Me decía Dante, que también es muy conocedor de fútbol, aquí nuestro compañero, que lo ponen en un lugar, o lo ponían en los Pumas, no como 9, sino atrasito, y que no le gusta. No. Pues, no funciona. Es centro delantero. Pero bueno, está Chuletita ya, está Ángel Reina, a ver cómo se porta. Esa cosa así, ¿no? El Ángel Salvador. No, ese sí no. Pero ya se armó mejor, a pesar de que salió Peñalba y salió Furch. Pero Marcelo de la Torre es buenísimo, es muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, y necesitamos defensas, ¿eh? Es muy bueno. Sí. Y trabaja bien en la media, trabaja bien en la defensa. Ay, ojalá. Y el cambio más importante que deben de hacer en los Tiburones, y saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan en el puerto de Veracruz, uh-huh, es de directiva. Sí, pero no se puede, sí, pues solo no es el dueño. No. Ese cambio sería importante. Ahora, mira, si fuera un dueño que pone el dinero, pero no se meten. Exacto. Exacto. Pero sí se meten. Sí, sí, desgraciadamente. Y a mí me parece que es la mala imagen. Horrible. Porque es su dinero, y ahí está, bueno, está invirtiendo, ya trajo a Carlos Reynos otra vez, no todo es malo, pero sí la imagen que da él es muy detestable. No, pero ahora como se está haciendo las investigaciones a fondo de dónde provienen los dineros, nos daríamos cuenta que tal vez alguna parte de esos tiburones los financiamos nosotros, ¿no? Bueno, a ver si. Sí. Pues eso, a ver qué sale, ¿no? Sí, pues ahí tendría que haber un cambio para bien del tiburón, ¿no? Pero yo creo que sí. En fin. El grito es, el tibu no se va, no se va. El tibu no se va. Cuando menos en Veracruz es lo importante, que no se pierde el gusto, el ritmo, sí, no nos la quiten cadencia, ese gusto. El carnaval. Oye, Carlos, pues traigo aquí a La Palabra y el Hombre, pero te ven varios temas de la editorial, porque ha sido un año muy importante a pesar de todos los vaivenes que hemos tenido en esta universidad. Primero, pues hablo de La Palabra y el Hombre, que está dedicado en su último número del 2016 a Nacho López, este inmenso fotógrafo. Que como puedes ver tiene una bonita portada la revista, y el dossier, y a lo largo de todas las páginas, está engalanado, y así tal cual le queda perfectamente bien el adjetivo, por las fotos de Nacho López. No, perfecto. Es una maravilla, además trae el dossier, con todas esas imágenes de la Ciudad de México de la década de los 50, pero más de la propia ciudad, de los personajes que habitaban esa ciudad de los 50. Pero también vienen las fotos artísticas, las fotos que... en el cual se daba vuelo Nacho López con los artistas de la danza, y también sus fotos experimentales. Pero a la vez también hay de estas maneras que a veces coinciden los artículos con lo que va sucediendo en la vida. Vienen dos artículos dedicados a Fidel Castro. Y este se hizo con motivo, esos artículos, con motivo de los 90 años que cumplió en agosto. Pero bueno, ahora que ha fallecido, vale la pena... pues ver estas visiones tanto de una cubana que actualmente vive en Nueva York, que dice entre otras cosas, que ojalá no se polarice para siempre la sociedad cubana en dos palabras, Fidel o Castro, ¿no? Fidel se le conoce así en Cuba y Castro afuera de Cuba. Qué interesante, ¿no? Entonces hace una relación de no de los clásicos odios de negro y blanco contra Fidel Castro, sino que hace una justa valoración. Igual otro cubano que ese sí vive en Cuba, que hace su blog, que se llama el blog de Dimas, habla también desde adentro cómo está viviendo Cuba y cómo se ve los cambios que pueden darse de aquí hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Esos son otro tema, y otro tema también muy importante son los matrimonios igualitarios. Como sabemos, Peña Nieto, de esas maneras extrañas que uno no se explica cómo de repente aparecen iniciativas así por parte de Peña Nieto, pero propuso que se legalizaran los matrimonios igualitarios. Como que se arrepintieron, ¿no? Pues no, la presión de la Iglesia Católica fue muy fuerte y los empresarios de la ultraderecha. Y muchos votos que se les fueron. Así es. Entonces, vienen aquí dos artículos hablando precisamente, uno del matrimonio igualitario y otro de la discriminación. Muy bien. Pero también viene una entrevista que habla sobre Humboldt, este personaje fantástico, ¿no? Que un viajero, pero además un gran observador y un buen escritor de lo que veía. Sí. En fin, es un número, yo creo que muy redondito. Y muy elegante. Sí, está muy bonito. La portada en negro y gris. Está muy bonita. Digo, las fotos de Nacho López valen la pena. Y algo que ha hecho Mario Muñoz y su equipo de jóvenes es darle este toque este toque artístico a La Palabra y el Hombre. Sí. Es algo muy bueno. Es cierto. Y el contenido, por supuesto, que también. Bueno, eso es algo que dejo aquí, La Palabra y el Hombre, pero también quiero resaltar puntos importantes de nuestra editorial, porque este año, algo que nunca nos había sucedido, obtuvimos 3 premios. Oye, qué bueno. Uno de Roberto Peredo, con su novela, ¿no? Sí. Un reconocimiento de la Feria de Pachuca por el trabajo editorial. Uh-huh. Y justo también un premio al libro de Nacho López, fotógrafo de México, que se hizo junto con el IMBA y la Universidad Veracruzana. Un libro de arte también, ¿no? Entonces, esos 3 premios forman parte ya de las vitrinas de nuestros... Sí, que no es casual, ¿eh? Porque no es casual. La editorial de la UB tiene un prestigio ya muy reconocido. Y además, la plataforma iBooks viene funcionando muy bien. Uh-huh. Y obviamente viene mayor fortaleza para el próximo año, que cumplimos 60 años en la editorial. Uh-huh. Eso es algo muy importante. Además, que también la comercialización a través de los iBooks pues nos ha catapultado al mundo. Nuestro director Edgar García Valencia fue a la Feria de Frankfurt en esta ocasión, en el mes de octubre, y ahí se hizo mayores ligas para la venta de los libros a nivel internacional, ¿no? Y también en este tiempo la editorial de la Universidad Veracruzana encabeza la red Al Texto, que es la red de editoriales universitarias que distribuyen los libros en todo el país. Entonces tiene la presidencia, tiene la coordinación y cumplieron 10 años, ¿no? Entonces estos son puntos, creo que muy importantes. Además, los remates de libros que se han hecho a lo largo del año han sido exitosos 100%. El último, el más reciente, fue en la Casa del Lago UV y nos fue muy bien, fue muy bien. Que además nos da mucho gusto porque uno de los objetivos es distribuir el libro y que no se nos amontone en la bodega, ¿no? Sí, porque eso es lastimoso, pues, y no puede ser. Por supuesto que ha sido uno de los grandes cuellos de botella de no solamente de nuestra editorial, sino de la de mayoría. De muchas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hemos logrado esa distribución de los libros a buenos precios y nos ha ido muy bien. Creo que la editorial tiene una estructura muy sólida, independientemente de los directores que van y vienen, porque sí, pues estos son puestos que así son, ¿no? Sí, sí. Pero la estructura que tiene la editorial, con gente como tú y muchos otros que de veras quieren el trabajo y trabajan muy bien, pues hace que no se tambalee cuando hay cambios, ¿no? Pues sí. Y los directores que ha habido, pues yo creo que todos han aportado algo también, ¿no? Todos llegan a aportar y se potencia el trabajo de la editorial. Entonces yo creo que ha sido un año muy importante, a pesar de los problemas graves que ha tenido esta pues universidad. Sí, pues sí, pues sí. Entonces, muy bien. Quería resaltarlo eso, Carlos. No, pues un abrazo, felicidades a todos. Y pues también aquí agradecemos a Radio Universidad y el espacio que siempre

A ver, primero dice Toño Quinto, qué gusto escuchar cómo trabajan. Lo serio lo abordan con una sencillez extraordinaria. Hasta tiempo serán para selfies. Sí. La culpa fue de Rosy, porque todo estaba muy serio y muy tranquilo hasta que ella empezó a tomar fotografías. Camión. Dice que para el tedio, Carlos, vete a viajar. Es que tampoco sé viajar. No sé viajar. Me falta creatividad. Pero ya encontraremos, no se preocupen. Ya encontraremos qué hacer. Por lo pronto, ir al Pirata Fuente a ver cómo, en qué condiciones está el césped. Ya no me va a dar tiempo de terminar este texto de Juan Villoro. Se llama Hambre de Archivo. Oiga, ¿los pongo en el archivo salado?, preguntó una mujer. Oí la frase mientras esperaba en una oficina de gobierno. Ya en otras ocasiones había visto la curiosa archivonomía que se ejerce en el laberinto de documentos que nos define como ciudadanos. Seguía la mujer esta hacia un archivero que ocupaba media pared. Ella llevaba frutos de tamarindo cubiertos de sal, una golosina dulce y salada, ¿no? Como, creo que se llaman chamois. Una colega inmensa se acercó a decirle: el tamarindo siempre es dulce. Este axioma fue recibido de mala manera por la otra persona. Ay, estás tan gorda que ya deberías de pagar predial. El insulto fue seguido por el motivo que lo ocasionaba. Todavía me debes 20. Con resignada lentitud, la mujer metió la mano a su sostén y extrajo un billete azul. ¡Ay, no perdonas nada, mana! Si doy más crédito, me voy a arruinar. ¿No ves que la bolsa cayó en New York? Las mujeres se reconciliaron con una carcajada. Sin embargo, eso no resolvió el problema del tamarindo. ¿Era dulce o salado? La archivista se dio cuenta... de que la observábamos y abrió una gaveta para que pudiéramos admirar lo que produce una mente ordenada. Muy diversos antojitos habían sido clasificados en sesiones destacadas por pestañas de colores. Esa gaveta pertenecía a la nomenclatura de lo dulce y contenía suficientes específicos azucarados para volver diabética a una escuela primaria. Con el gesto de quien domina su oficio con derrochadora pericia, es decir, con la mano que sostenía los tamarindos salados, la mujer abrió otra gaveta que contenía todo lo que México ha hecho en pro de la harina chatarra. El crocante universo que va del churrumais a la pizzerola se encontraba ahí sin excepción ni fisura. Vi retorcidos charritos, crepitantes totopos. El archivo salado y el dulce tenía el común denominador del picante sabor que todo lo aglutina. La archivista revisó sus tamarindos y preguntó como Hamlet en su monólogo inmortal: ¿dulce o salado? Para ese momento, varios oficinistas se habían congregado en torno al archivo. Yo iba en compañía de mi amigo La Furia, así le dicen a mi amigo La Furia, que no conquistó su apodo en campos de batalla, sino dando lata en la UNAM. Con la enjundia, con la enjundia que lo caracteriza, me pellizcó como si yo estuviera borracho y debiera volver a la sobriedad para no perderme la escena. Los trámites de la oficina se suspendieron en favor de la siguiente discusión. El tamarindo es un fruto y los frutos siempre son dulces, dijo un hombre de unos 60 años con aire de ser jefe de varios de los presentes. ¿Un fruto es lo mismo que una fruta, licenciado?, le preguntó con descarada coquetería una secretaria que tenía calcomanías en las uñas. Resbalosa, le dijo la gorda, que ya debía de pagar predial. El tamarindo es dulce, pero luego lo salaron, informó la encargada del archivo. Y en ese momento ocurrió lo que yo menos deseaba. Mi amigo La Furia se consideró facultado para intervenir. Los archivos existen para guardar un secreto. Varios rostros se volvieron hacia el intruso. Vi los párpados semicaídos de quienes repudian mucho, pero aún no lo dicen. Aquí no se atiende al público. Y hasta aquí llegó, y mañana continuamos con esta historia de Hay Vida en la Tierra, porque ya es hora de despedirnos con la rama diciéndoles hasta mañana, gracias, buenos días, se quedan con Rosy. En nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Culminó el campeonato de tenis de mesa dedicado a los empleados de la Universidad Veracruzana. Este certamen se realizó en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Luis Fernando Fernández, de prensa de la Universidad Veracruzana, es el campeón. El mago de la lente superó en la final a Fernando Rechi, del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Por lo que se refiere al tercer lugar, lo compartieron Gregorio Hernández, representando al CETSUB, y José de Jesús Cid de León Faces, de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana.